Dada una recta L, construiremos una recta paralela a ella por un punto P fuera de la recta dada. Utilizaremos regla y compás. Primera forma, método del paralelógrafo. Primer paso, se une el punto dado P con un punto cualquiera A de la recta dada L. 2. Con centro en A se mide con el compás la distancia AP y se marca el punto B de modo que AB sea igual a AP. 3. Con la misma abertura AP del compás se hace centro en B y P, trazándose dos arcos de circunferencia que se cortan en C. 4. Al unir P con C se obtiene la paralela pedida. Segunda forma de construcción, método del trapecio isósceles. 1. Se elige el punto O de la recta L y se dibuja la semicircunferencia de centro O y radio OP, la cual determina el diámetro AB. 2. Con el compás se mide AP, que se aplica desde B, lo que determina C. 3. PC es la paralela a L por P.